Mañanero Team. Un programa renovadísimo, un programa que te despierta, un programa que te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en tu barrio. Escuchanos todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana por FM Radio La Charlatana 98.5. Quizás fuimos a ver que el fracaso poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tú no hay, oh, como tú no hay, oh, como tú, oh, mira como tú no hay. Hola, muy pero muy buenos días, señoras y señores, radio oyentes de la calle Nueva York, ustedes que están allá al frente de la asamblea y todos los que pasan por acá por el barrio. Muy pero muy buen día, muy pero muy buen día, la verdad. Hoy con un día hermosísimo, nosotros estamos acá en la radio La Charlatana 98.5. Te contamos que te puedes comunicar con nosotros al 15-508-3535, 15-508-3535 o al 461-2733, 461-2733. Te comunicas o nos agregas al Facebook FM Radio La Charlatana, te aceptamos la sola y nos mandas un inbox, nos pedís tu tema y satisfechamos con todo, obvio. Bueno, hoy tenemos actualidad de Berisso, vamos a estar arrancando con un poquito de actualidad de Berisso, vamos a estar contándote un poco sobre el desembarco que se hizo el día domingo. Vamos a tener noticias, horóscopos, vamos a estar también pasándote la data de lo que va a ser todo el fin de todo. Vamos a estar pasándote también algo para que te entretengas. Para que, no para que te entretengas, sino para que cojo, para que te actualices. Ahí está. Vamos a pasar también el spot del Teatro Comunitario, te vamos a estar contando también que está cumpliendo 9 años. Vamos a estar también hablándote de Raíces Bar, quienes van a estar tocando. Y tenemos, como todos los días y todo el programa, el horóscopo. Bueno, vamos con una tandita musical de un temita y después de esa tandita volvemos. ¿Qué es lo que es eso? Eso se llama... sangre me hace estremecer. Yo contigo. Bueno, y volvimos de estos temitas musicales, de este temita musical, perdón. Hoy estamos medio cargaditos porque empezó medio tarde, porque vamos al caso, yo me levanto tarde. Ah, no, mentira. Nada. Sí, hoy me levanté tardísimo porque ayer me acosté tarde, porque fui al hospital y tuve un accidente. Tuve un accidente con X motivo, no lo voy a decir porque si no, todo esto es un juicio más grande. Nada, mentira. Bueno, la consigna del día de hoy, del Mañanero Teen, el programa que te despierta, el programa que te acompaña en todo lugar, es: ¿qué vas a almorzar hoy? Dale, contanos por Facebook, mandanos un mensajito, agreganos al Facebook, te respondemos a Soli, mandanos un mensaje, llamanos, facebookianos, twitianos, whatsappianos, era todo con la nota. Nada, mentira. Bueno. Noticias, vamos con la sección noticias del día de hoy. Campaña de vacunación del 1 de septiembre al 31 de octubre, perdón. La dirección de la Municipalidad de Berisso informó durante los meses de septiembre y octubre del corriente año se llevará a cabo en el distrito del operativo de vacunación para la prevención de sarampión y rubiola y poliomielitis. Dicha campaña se extiende a niños, de 1 a 4 años, cumplidos 4 años, 11 meses y 29 días. Y en el caso de las embarazadas, las mismas no deben vacunarse. Como cada año, las acciones de inmunización se llevan a cabo en los jardines de infantes, guardería y de la comunidad en general. En la ciudad, las unidades sanitarias y el dispensario Tetamantis serán centros de salud que apliquen las vacunas. En el caso de la US, las unidades sanitarias, las mismas brindarán atención de lunes a viernes de 9 a 17 horas y los sábados de 8 a 12 horas, mientras que en el Tetamanti durante los días hábiles el horario de atención es de 8 a 11 de la mañana. Es válido agregar el único requisito para recibir la inmunización es presentar la libreta sanitaria. (Risa) encontraron el cuerpo de Melina. Después de un mes de desaparición, justo a un mes de que Melina Romero fue a festejar su cumpleaños, el número 17, en un boliche de San Martín, un cuerpo fue encontrado ayer en una bolsa en la vera de un brazo del río Reconquista. Y aún no hay confirmación oficial. Nadie duda que es la adolescente por los piercing, un tatuaje y la ropa coincidente con la que se le ve a la mejor en las imágenes del boliche. Zapatilla blanca, un short negro, una camperita oscura y una remera estampada. El padre de Melina, la policía, retirado Rubén Romero, aclaró anoche que él y su mujer todavía no habían reconocido los restos, aunque fueron al lugar del hallazgo y el hombre deslizó un fuerte cuestionamiento en los responsables de la investigación, al decir que él algo está funcionando mal, y pidió que no hayan más Melina. Festival a beneficio de la escuela número 17. Este sábado, a partir de las 21 horas, se realizará un festival organizado por la cooperadora de la escuela número 17, Ignacio Gorriti. En la misma se desarrollará en el Centro de Fomento de Villa Roca, en calle 162 Norte, entre 29 y 30, donde actuarán Raúl Alanis, Andrea Santucho y Daniel Elizalde, Carlitos Calderaro, Seferino Cepedes. En reserva de las entradas puedan realizarse al 464-2768 en el horario escolar en la escuela número en la escuela 17, en calle 24 y 164. Feria de los productores a los consumidores de Villa Progreso. El próximo sábado 27 de agosto, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 15, se realizará el mercado popular en el barrio Villa Progreso, en 124 y 81 bis. La propuesta, impulsada por el Frente Popular Darío Santillán junto a productores locales, surge con la idea de generar espacios donde los consumidores puedan adquirir productos en el consumo directo desde quienes lo producen. El objetivo es visualizar la importancia y la necesidad de eliminar el impuesto llamado IVA de los productos, sobre todo en lo que ocurre la canasta básica de alimentos. La jornada contará con la presencia de artistas y la realización de la obra de títeres, entre otras actividades de esa índole, con la idea de propiciar el encuentro entre vecinos y vecinas del barrio a través de una propuesta integral. El hecho de pensar en otra forma de consumo que no responda a interés económico hegemónicos es una apuesta también a repensar y la cultura de la sociedad que vivimos. La iniciativa surge de la corrección de la campaña 0% IVA impulsada por las organizaciones sociales en el año 2008 con el fin de fomentar la venta de alimentos sin el impuesto como la experiencia de lucha contra el hambre y la inflación. En la actualidad continúa vigente la necesidad de generar espacios como mercados populares y centros de abastecimiento con los precios al costo. Argentina produce alimentos para 11 veces a su población y sin embargo cuenta con aún altas tasas de personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. Los mercados se realizarán cada 15 días con una movilidad rotativa entre barrios de la Plata, Belice y Ensenada, en pos promover a la alternativa a un sistema económico injusto y concentrador en la riqueza. Bueno, vamos a una tandita musical y volvemos con más noticias y actualidad de Berizo. ¡Ey! Portero de boliche, llegó Rastamán y te dice: ¡Wow! Discriminación, ¡wow! Discriminación. A salir, quiero libertad, me quiero divertir. Fin de semana, vamos a salir, vamos a Bueno, y volvimos al aire de FM Radio La Charlatana con el programa Mañanero Team. Yo acá estoy tomando un mate todo aguado que me hizo Juli. No, mentira, te quiero mucho. Bueno, Agustinito de la DNI, Agustincito, todos los Facebook de Agustín. Ah, mentira. ¿Qué te cuento? Bueno, seguimos un poquito más con la actualidad, Berizzo. El teatro comunitario del barrio de la calle Nueva York cumple 9 años y lo festeja a lo grande. Te esperamos el sábado 27 del 9 a las 16 horas con una tarde a todo teatro. Presentaremos primeros relatos, también vendrán a actuar los Villuqueros de Villa Urquiza y va a contar con un riquísimo buffet. Esto se va a hacer en calle 3 y Marsella sobre la calle del Nuevo Puerto La Plata, a 2 cuadras de la calle de Montevideo. Y esto tiene que ver con la lluvia. Se suspende por lluvia. ¿O no, Agustín? Oh, sí, se suspende por lluvia. Por el mal tiempo, aparte que se hace en el aire libre. Bueno, aparte de que se hace en el aire libre. No, me causa porque está pasando el papero y el huevero y me habla arriba de lo que yo hablo. Divino. Te quiero, guacho. No, mentira. Bueno, eso de que se hace al aire libre y por eso es el tema de que se suspende por la lluvia. ¿Querés contarnos algo del sábado, Agus, de lo que va a haber y todo eso? ¿De qué se trata la hora? ¿De qué se trata la hora? Bueno, tenemos unas preguntas. ¿De qué se trata la obra, Agustín Díaz? La obra cuenta de los inmigrantes que venían antes de otros lados, como en Italia y todas esas cosas. Y bueno, y que trabajaban en el frigorífico Swift y en el árbol. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Yo la he visto en la fiesta de Vino de la Costa y entre otros lados, y la obra está muy, pero muy bien contada, está muy bien relatada. Tiene muy buenos actores, aparte del chico lindo ese que está ahí que... ¡Ah, no, mentira! ¿Cuál? No me acuerdo cómo se llama. No, vamos a poder hablar del chico lindo en el aire, por favor. Nada. La verdad que... ¿Qué es eso? Nada, la he visto un par de veces y la obra está muy, muy, pero muy buena. Nada, la cuenta la historia muy bien, cuenta el momento... todo lo que pasó cuando llegaron nuestros queridos inmigrantes, cuando trabajaban en el Swift, en los frigoríficos, y la verdad que está muy buen, muy bien contada, y nada, a mí me encanta esa obra. La pagaría para volver a verla, che, carajo. Esa es la que pagaría, es lo que dice uno ahorita. Bueno, ¿y qué se estaría celebrando el día sábado 27, Agustín? Los 9 años de teatro. Wow, ah, ya 9 años. Wow. ¿Y eso dónde se haría, Agustincito? En la calle 3 en Marsella, en la calle Nueva del Puerto. ¿Cuál es la calle Nueva del Puerto? No, la Nueva del Puerto. El Terraplén. ¡Ah! ¿Ya te acordabas del Terraplén? ¿Hay que eso a montar un escenario o no? No. Se va a hacer todo así en la calle. En la calle. Buenísimo. Bueno, vamos a estar contando con un buffet riquísimo. Van a venir muchachos de Villa Urquiza. Y todo esto del teatro de Villa Urquiza, perdón. Y bueno, eso va a ser todo una tarde a todo teatro, presentado por el Teatro Comunitario de Berisso. Teatro Comunitario de Berisso. Va, siempre me trago con ese nombre. Que estaría cumpliendo 9 años el día sábado 9. Vamos con una actualización en Berisso. El viernes de fiesta en el convertillo, del conventillo de raíces. ¿Ves que me trabo, che? Estos pibes hacen ruido. Yo le voy a hacer un juicio. Nada, mentira. Este viernes, 23:45 horas, fiesta del conventillo en Raíces Bar. Ubicado en 2669 en vivo, estarán cantando Jimmy y su combo negro. Y a continuación de ellos, estarán cantando Los Limones High Definition. Sí, sí, sí, se viene Jimmy a Berisso a pura cumbia colombiana para bailar hasta las 6 de la mañana. Anticipadas $40 en Puerta 60. También las puedes conseguir en Kaunas, Skate Shop, Familia, Raíces y Raíces Bar. Métele, no te quedes afuera, no te colgues a comprar la anticipada que está a $40 y después en puerta van a estar 60. Así que apurate a conseguir tu anticipada. Si no, vas a tener que pagar $60 y la verdad, el lío para entrar va a ser el lío. Vamos con... El temita de memoria. El temita. Ah, mira, tenemos temita nuevo. No sé si era el amor de Facebook o el amor de... No, mentira. El amor... De fibra óptica. De fibra óptica por el Emporio Tropical. Yo quiero que estemos los dos frente a frente, por favor. Yo quiero comerte la boca, yo quiero quitarte la ropa. No me dejes en el muro un corazón. Yo quiero comerte la boca, yo quiero arrancarte la ropa. Este amor se quedó sin conexión. Yo no quiero tu amor, amor, amor, de fibra óptica. Yo no quiero tu amor, amor, amor, amor virtual. Yo no quiero tu amor, amor, amor, de fibra óptica. Yo no quiero tu amor, amor, amor, amor de chat. Lo que me gusta eres tú, y hay tanto para compartir. Creemos un evento los dos, en mi cuarto vos y yo. Yo quiero que estemos a solas y abrazarte toda la noche. No etiquetes que en las fotos no hay pasión. Yo quiero comerte la boca, yo quiero arrancarte la ropa. Envíame solicitud para vernos hoy. Yo no quiero tu amor, amor, amor. Virtual. Yo no quiero tu amor, amor, amor, de fibra óptica. Yo no quiero tu amor, amor, amor, de amor de chat. Yo no quiero tu amor, amor, amor, de fibra óptica. Yo no quiero tu amor, amor, amor, amor virtual. Yo no quiero tu amor, amor, amor, de fibra óptica. Yo no quiero tu amor, amor, amor, amor de chat. Información sigue volando. El día domingo, ya les digo que este domingo se realizó una nueva edición del tradicional desembarco simbólico Valeria Wall Blewiski, organizado por la Asociación de Entidades Extranjeras del Puerto de La Plata. En esta oportunidad se encontraban presentes el intendente municipal Enrique Slezak, acompañado por el director de colectividades Alfredo Dulque y el secretario de gobierno Guillermo Dick. Bueno, ahí lo dejo. El prefecto a cargo de la prefectura y el director nacional del Ministerio del Interior, Juan Ignacio Mincarelli, entre otras autoridades. El evento comenzó con el desembarco de uno de los barcos con la reina de las 20 colectividades. Las soberanas ingresaron al puerto saludando a los vecinos que se apostaron sobre el vallado para ver el acto de los inmigrantes. Luego fue el turno de otro barco con los integrantes de distintas colectividades ataviados de época, portando fotos, instrumentos, valijas, entre otros elementos que usaron para recrear el olvido de sus antepasados. Cabe aclarar que la única colectividad que no desembarcó fue la armenia, según se explicitó, por razones alejadas a la asociación. En el acto continuó con la presidente, con palabras de la presidente de Ciudades Extranjeras, quien mencionó que es la tarde más emotiva que vamos a pasar a estos 42 días, con un día como hoy llegaron nuestros inmigrantes a esta ciudad que cobijó y formaron su familia. Una fiesta como esta es un homenaje a todos los inmigrantes que hoy no están con nosotros y los que están, y cerró con eso lo que dijo la presidenta de Entidades Extranjeras. Esto seguido como la palabra del intendente de Kelestad y finalizó con las palabras de Mincarelli, de Juan Ignacio Mincarelli, y no voy a leer lo que dice porque son todas puras babosadas. Agradeció uno de con cada uno de los que hacen posible este evento, porque Merizo trasciende a lo que es por estas fiestas, y cerró el jefe comunal ante el numeroso público presente. Y ahí cerramos lo que fue el desembarco del día domingo, en el marco de la 37ª fiesta provincial de inmigrantes. Bueno, hoy tenemos un espacio más reducido. Hoy no pensamos en nosotros porque nada, qué sé yo. Juli nos quiere echar. Te queremos mucho. Para. Bueno, tenemos un poquito más de noticias, pero antes vamos con una tandita musical de un temita y volvemos con el horóscopo y el clima de la ciudad. De veris. Qué voy a hacer, je suis perdu. Qué horas son. cocina, me gusta de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Empezamos con Aries. No, perdón, sí, Aries. Deberá evitar las iniciativas en cualquiera de los ámbitos de su vida. La luna en posición podría perjudicarlo en este día. Vamos con Tauro. Ponga suma atención a sus propios objetivos. Evite distraerse y dispersarse en detalles que no sean significativos. Géminis, será importante que no reprima los impulsos solidarios, ya que hoy podría prestar ayuda a invalorable a alguien que está en dificultad. Cáncer, esta jornada viejos temores le despertarán algunas dudas, será oportuno que se le reste importancia a esto. Leo, sepa reconocer al luchador que tiene en su interior. Pelee y luche por lo que le interesa realmente. Pronto lo conseguirá. Wow. Virgo. Comience a prestar más atención a las sugerencias y lea los mensajes entre líneas que su entorno le manifiesta. Escorpio. Sepa que cuando se presenta algún problema es importante suprimir la negatividad, ya que de esta forma dificulta la solución. Sagitario. Otórguele ayuda a quien está en dificultades. Emplee a sus buenos sentimientos en esa persona que realmente los necesita. Capricornio. Uy, el mío. ¿Qué pasó? Comience a dejarse llevar por su sexto sentido. Evite bloquear su espontaneidad. Guíese por su impulso y razonamiento. Acuario. Evite preocuparse por ese pequeño inconveniente. Su intuición le dirá cómo debe actuar y dejarse guiar por ella. Piscis. ¿Qué pasó con la alerta? ¿Ah? En esta jornada debe estar en alerta, alejándose y sin perder la calma, aunque se le presente situaciones imprevistas. Wow. Y con eso finalizamos el horóscopo del día de hoy, del día miércoles 24 del 9 a las 12 horas. Y ya que volvimos a retomar el internet, vamos a ver si le podemos decir el clima y lo que va a estar sucediendo con el servicio meteorológico. Vamos con una tanita de tema y volvemos. Y na na na na na na na na hey. Y na na na na na na. Caminas tú y tratas de sacarte el mal que hay en tu corazón. Hay en tu corazón. Intentas y buscas buscar allá, buscar aquí, pero no intentas en tu interior. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Escucha, sí, esto está mal, esto está bien, pero no escuchas a tu corazón. Buscas respuesta en otro lugar y ya no busques, la respuesta está en vos. Oh, sí. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Y ya no corras, no, ya no huyas de tu yo. En el Teatro Comunitario de Berisso todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas en la escuela número 9, calle Nueva York, esquina 170. Vení y divertite. Pronóstico extendido para el día miércoles. Y vamos a estar contándote hasta qué va a estar el sábado y todo eso. El miércoles, o sea, hoy, día parcialmente soleado, para decirlo así, porque va a estar muy lindo. 24 la máxima, 14 la mínima, sin probabilidad de lluvia. Tenemos el viento rotando un poquitito a 2, 3, 4, y no sé cuánto dice los kilómetros, pero no. No lo voy a poner. El jueves llueve. El jueves tenemos lluvia. Lluvia de primavera. Lluvia para que se arreguen las plantitas y vuelvan a crecer más grandes. Y así sucesivamente hasta que se hagan las plantas. El viernes vamos a estar teniendo 18 de máxima, 10 de mínima. Va a ser un poquito de frío. Vamos a estar con vientos moderados. Y vamos a tener un poquitito de sol porque van a correr algunas nubes, pero así chiquititas que no la vas a notar. Y el día sábado va a estar espectacular porque se va a estar montando lo que es el escenario. Van a estar haciendo las festividades de la fiesta del inmigrante. Se va a estar también montando los que son los stands de comidas típicas. Y el sábado va a estar espectacular para ir a ver alguna que otra colectividad, comer un shawarma a la colectividad árabe. Pasarte por cualquier colectividad y comerte todo. Pasar por la feria de artesanos. Y la verdad que va a estar muy bueno. El sábado va a ser 18 de máxima, 12 de mínima. Va a estar un poquito frío. Sí, te vas a tener que llevar alguna que otra camperita para no morirte de frío. Pero va a estar muy lindo para ir a pasear un ratito. Bueno, hasta acá ha llegado el clima y el programa del día de hoy. El día miércoles 24 de 9 del 2014 ha finalizado el programa. No, mentira, recoso el espacio publicitario. No, mentira. Bueno, les quiero agradecer a Juli. A partir de este momento puedes. A Juli. A Agustín. Y a todos los que nos escuchan vía internet. Obvio, vos que estás en internet. Eco. que nos estás escuchando todos los miércoles, te quiero agradecer. Y les contamos que muy, pero muy prontito vamos a estar transmitiendo de vuelta desde el Transmi. Vamos a estar en el dial, vamos a tener nuestra torre, hoy vamos a estar terminándola. Y la verdad que estamos contentísimos porque, nada, la gente nos quiere y nos ayuda. Y la verdad que está muy bueno ser solidario con la gente que más crees. Bueno, los estoy dejando, nos estamos viendo el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana, acompañándote hasta el almuerzo, como todos los días, como todos los miércoles, perdón. Muchísimas gracias.